La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 260. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Antes de los albores de la civilización occidental y del lenguaje escrito, la ciencia y la espiritualidad no eran dos cosas separadas. En las enseñanzas de las grandes tradiciones antiguas, la búsqueda externa de conocimiento y certeza era compensada por un sentimiento interior de impermanencia y comprensión intuitiva de la espiral del cambio. A medida que el pensamiento científico se hizo más predominante y la información se fue multiplicando, comenzó la fragmentación en nuestros sistemas de conocimiento. El incremento de la especialización significaba que menos personas eran capaces de ver el panorama general, de sentir e intuir la estética del sistema en su conjunto. Nadie se preguntaba, ¿será que todo este razonamiento es bueno para nosotros? Así comienza La Bruja de las Palabras. Escuchábamos recién un fragmento de un documental que nos decía un par de ideas que queremos hoy proponer a nuestros oyentes, entre varias otras de las que vamos a hablar hoy. En un momento, ese texto que es para escuchar varias veces, viste esos textos que abren ventanas, y abren ventanas apuntando para un lado que no nos había interesado tanto, tal vez. La búsqueda externa de conocimiento y certeza no existía en la antigüedad. La verdad no estaba allá afuera, tampoco adentro de uno, como dice la New Age. Las cosas que ocurren en muchos casos están allí, donde usted va a indagar por qué ocurre lo que ocurre. O le pregunta a su prima, que sabe más que usted. No siempre la sabiduría está adentro, señora. En todo caso, lo que se trata tal vez es de decir que no vaya uno a buscar siempre afuera la respuesta. Sí, en eso por supuesto coincidimos. La búsqueda externa de conocimiento y certeza no era el modo en que esa gente hacía su ciencia, digamos. ¿Por qué? Me voy a desviar un poquito y seguramente lo hago varias veces en el programa de hoy. ¿Por qué esa no era su ciencia? Y subrayamos, tenían una ciencia muy buena, de muy buena para arriba. No, por supuesto, como la actual del siglo XX y XXI, pero mucho mejor que la del siglo XVI, XV, XIV, XIII, XII, etc., ¿no? Ojo al piojo. Estamos hablando de la sabiduría del Neolítico, o de la Edad de Bronce, 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, Edad de Hierro, por ahí, en la época de Cristo. En esa época, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, que existen otros lugares del mundo, supóngase América, China, había desarrollos científicos y algunos muy notables. Por ejemplo, la agricultura. Eso es todo un acontecimiento. Hoy lo damos por descontado, pero póngase usted a desarrollar esa tecnología, en definitiva. Primero va a tener que darse cuenta de que una cosa así sería posible antes de ponerse a ver cómo la hace, etcétera. Precisa un cambio de paradigma y además destrezas técnicas, necesita de una sabiduría que comprenda el mundo, el que está afuera, cómo funcionan las semillas, no como te gustaría que funcione, y que entonces desarrolle la agricultura, la ganadería y otros descubrimientos. En algún momento tenemos que sacarnos la careta y preguntarnos por qué, tanto en los Andes, pero mucho más en China, se hicieron desarrollos tecnológicos mucho más temprano que en Occidente. ¿Qué pasaba? Es una cabeza distinta eso. No hay allí un sistema de causalidades, no había capitalismo en el siglo VI, cuando inventaron la imprenta, por ejemplo. O en el siglo VII, no, antes, V, telescopio. La pólvora, hay que inventar la pólvora, ¿Qué pasaba? ¿Qué ciencia tenía esa gente? Que no es la ciencia que declamamos hoy, que es la ciencia. Era otra ciencia. Volvemos a la frase. La búsqueda externa de conocimiento y certeza no era el modo en que ellos hacían ciencia, no era el modo en que inventaban la agricultura, o la imprenta, o el telescopio, sino un sentimiento interior de impermanencia. Impermanencia, no permanencia. Un sentimiento interior de que la cosa no permanece. El conocimiento, al revés de lo que hacemos en Occidente, no se ataba a jalones rígidos, como el lenguaje, la matemática, los libros, la fragmentación de las disciplinas. Eso vino después. Fue otro estilo, digámoslo. Para muchas cosas puede ser mejor. Para otras, definitivamente sabemos que no, que esa rigidización, esa fijación, creer que es permanente el saber, eso ha dificultado y a nuestro juicio sigue dificultando el buen pensar. Mira, saltamos inesperadamente a nuestro amigo Jiddu Krishnamurti. Dice, nace la inteligencia, inteligencia dice, no dice felicidad, armonía, nace la inteligencia cuando el espíritu, el corazón y el cuerpo se hallan en auténtica armonía. Auténtica armonía significa auténtica armonía. Discúlpeme, no significa hermosa armonía, no significa música tal. Significa que están en armonía, que no hay pelea entre ellos. No hay pelea, hay un acuerdo, una armonía verdadera, no linda. No para hacer una película, tal vez, o sí, no sé, auténtica, ¿sí? Equilibrio entre el espíritu, el corazón y el cuerpo. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Nace la inteligencia. O sea que la inteligencia difícilmente nazca de exacerbar lo mental en detrimento de estar en buen trato con el profe, suponete, de dormir bien, de divertirte. Algo así, lo estoy bajando por ahí exageradamente. Lo que quiero subrayar es que Krishnamurti, que no tiene por qué tener la verdad, ¿no? Nos gustó la frase. Dice, nace la inteligencia. El saber nace cuando el cuerpo, el corazón, como dijo Carlos, el cuerpo, el corazón, pero no habíamos dicho que el corazón, los sentimientos estorbaban, nublaban nuestra mente adolescente y nos hacían... No, tiene que estar allí también empujando la pasión, el cuerpo. Hemos dicho ya hasta el cansancio, la inteligencia, el cerebrito ese tan famoso que está de moda ahora, no puede funcionar si le falta el hipotálamo, que es el que lo conecta con el estómago. Y entonces el estómago le dice, está bien, por ahí vas bien. No, eso no me gustó. Aparentemente hay mucho de esta cosa primitiva, simplona, impresentable, poco elegante, que tiene el procesamiento del mundo. Y nos estamos asomando en este primer momento del programa a que antes de que existiera la ciencia y este buscar el saber afuera, el conocimiento, la certeza, el dato, el libro, la cantidad de libros, un sentimiento interior de impermanencia. Sigo, porque continúa, yo había detenido ahí. Impermanencia y comprensión intuitiva de la espiral del cambio. Ya está, yo creo que con esto terminó el programa, cerramos acá y nos vemos la semana que viene. Claro, es muy fuerte y además te tiran esa frase ahí como si nada, hay que ver de quién es esa frase, ¿no? No había conocimiento, certeza, dato, dogma, fijación de saber, de un saber, de una ciencia, sino que había un sentimiento interior de impermanencia. Vamos viendo, vamos recorriendo, el cambio ocurre de un modo espiralado, no podemos aferrar, no podemos fijar, por lo mismo no podemos controlar, difícilmente podamos evaluar a nuestros alumnos desde este concepto. Carlos, ¿qué tiene que ver eso? Es que estamos por hablar esta noche, señora, de los desarrollos de la física cuántica. Nos vamos a meter en algunos detalles biográficos, en las cosas que efectivamente ocurrieron cuando un puñado de jóvenes, porque eran todos menores de 30 años, en los momentos mejores eran menores de 26 o 25 años. Algunos hoy famosos tenían 23, 24 años cuando hicieron las cosas que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver que el conocimiento ocurrió más ligado a estas cosas que estamos diciendo, a esta ciencia de la antigüedad, digamos, que a la idea de ciencia que se vende livianamente entre los que no saben mucho lo que es la ciencia, ¿eh? Los verdaderos científicos, yo conozco a algunos, nunca te van a decir que la ciencia es esto, que la causa determina. No, los tipos están abiertos al misterio, los verdaderos científicos, dudan todo el tiempo y tienen una cara de signo de interrogación que no sabes. Así que parece que también los grandes científicos que tenemos, grandes me refiero a porque descubren cosas difíciles de descubrir, de inventar, de ofrecer luego a la comunidad, parece que tienen este sentimiento interior de impermanencia y comprensión intuitiva de la espiral del cambio, así moviéndose, y también quiero subrayar en este momento la dificultad de atrapar la cosa, de dominarla, de controlarla, para luego empaquetarla y venderla, por ejemplo, ¿eh? Convertirla en producto, convertirla en escuela científica, artística, no sé, sí, porque yo hago un nuevo estilo de bla, bla, bla, lo que fuera, de pintura, cine, de escultura, de literatura. Aparentemente, el saber humano, que luego nos da grandes beneficios, como espero que podamos ver hoy también, aparece que no arranca desde esta intención de apropiarse del mundo para usar el saber como moneda de cambio, como moneda para dominar a otros, para someter a los que no tienen el conocimiento o a los que lo quieren aprender, ¿eh? Etcétera. Esto parece que hay que sacarlo y Occidente no lo hace. Usted sabe que La Bruja de las Palabras es un programa que revisa la cultura occidental y en este caso estamos diciendo, hermanito, me parece que el espíritu de nuestros estudios, de nuestra búsqueda de la verdad, el modo en que enseñamos a nuestros chicos, el modo en que nosotros mismos, cada uno de nosotros, nos paramos frente a lo que no sabemos, a veces porque nos angustia, a veces porque nos da curiosidad, lo que fuera, ese modo es un modo muy rígido, que está creyendo que lo que hay que buscar es certeza. Y tal vez no sea tan sencilla la cosa, ¿eh? El occidental aprieta los dientes, se pone plazos, dice, no, para que los chicos sepan tal cosa hay que enseñarles esto, esto, esto, esto y esto. Se suman las cosas que hay que enseñar o las que uno tiene que aprender, no importa, ¿eh? Y va quedando de lado esta primera traza que habíamos dicho de, sería confiar en que la inteligencia va a nacer cuando la cosa sea equilibrada entre todo lo que somos y no solamente exacerbar determinado aspecto de lo que somos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy presentamos: Usted enséñeme, profe, que yo aprendo. Y así encuentras una paloma herida. Vamos a comenzar a chusmear un libro que parece muy interesante. Se llama Quantum. Fue bestseller en su momento, hace ya unos años. Einstein Bohr, Niels Bohr, el famoso danés, el danés de oro, Einstein Bohr, y el debate sobre la naturaleza de la realidad. Así que ya agárrate. Lo escribió Manjit Kumar. Se llama Quantum y detalla, a lo largo de centenares de páginas, los pormenores de estos descubrimientos que se fueron haciendo a principios del siglo XX. Vamos a ir picoteando por distintos lugares de este libro, seguramente continuemos en el próximo programa. En el año 1899, cada cosa que nosotros subrayamos, señora, usted no conoce, ¿no? Es porque detrás tenemos nosotros la intención de justificar alguna de nuestras geniales ideas. Lo mismo hace este señor que escribe el libro. Y en general hacemos lo mismo los humanitos, salvo un puñado de iluminados que escriben libros en contra de lo que piensan. ¿Será? ¿Habrá de esos? En 1899, fíjate, estaba por comenzar la revolución de la ciencia, que fue una revolución, vamos a tratar de transmitir eso también. Había un tipo, un físico, no importa el nombre, pero parece que era muy conocido. Las leyes y los hechos fundamentales de la física han sido ya todos descubiertos y están tan firmemente anclados, o sea, fijos, permanencia, nada de impermanencia. Está todo descubierto y está tan firme todo que la posibilidad de que se vean reemplazados por otros nuevos es muy remota. Debemos acostumbrarnos a que nuestros futuros descubrimientos se limiten a determinar la sexta cifra decimal. Se refiere a llegar al perfecto detalle de cómo funciona, pero no se va a discutir, no creo que se discuta, dice este señor, las leyes, el modo en que ocurren las cosas, y eso es lo que estaba por ocurrir. Y precisamente se descubrió, algo tenía de razón, porque estaban estudiando los detalles, y había algunos detalles que no cerraban. Y ahí aparece nuestro amigo Max Planck, que era un alemán. Los que les interese Max Planck van a estudiar la biografía. Acá vamos a tirar algunas pinceladas. Max Planck era un tipo muy conservador. ¿Viste en el grupo cuando tenés 14 años que hay uno que dice, che, portémonos bien? Bueno, ese era Max Planck. Claro, el tipo conservador, ya su aspecto, todo, ¿viste el tipo? Pero honestidad intelectual se llama lo que ocurre a continuación. El tipo veía que las cosas funcionaban de un modo loco. Y él no era loco. Lo que hice solo puede ser descrito, en resumen, como un acto de desesperación, porque no cerraba la realidad si no le ponía algunos elementos de locura, de ilógica, de ausencia de causalidad. Aparece el azar y aparece además la ruptura con la tradición de la física. Se había creído, hay gente que lo cree todavía, de que la materia era una cosa continua, que vos podías, por ejemplo, partir una torta, discúlpeme el ejemplo, en 4 partes, en 8 partes, en 1000 partes, en 11.000 millones, que siempre ibas a encontrar un fragmento chico como para partirlo. La matemática dice eso, el concepto de límite tiene que ver con eso. Siempre es posible encontrar un lugar en donde vos vas a poder cortar un pedazo más chiquitito. Lo que estaba descubriendo Max Planck es que eso no es así. Funciona por pedazos, los cuantos, por eso es física cuántica. Es como, por ejemplo, para formar 1 kilo de manzanas, vos podés juntar 5 manzanas, según el tamaño, ¿no? 3, 8. Pero no podés en la verdulería, por lo menos, poner 4 manzanas y media. No, tenés que arreglártelas porque la manzana viene de a una, no viene en una cantidad como viene el azúcar, que vos podés llegar perfectamente a juntar la cantidad que quieras porque vienen cachitos muy chiquititos. Bueno, en un sentido microscópico, la materia, en sus últimas consecuencias, la luz, por ejemplo, los electrones, ¿por qué órbita puede circular un electrón? No es cualquier órbita, son algunas. Es una cantidad, se llama discreto, porque no es un continuo, sino que, mire, como las manzanas con corte. Usted puede llevar, señora, 4 manzanas, 5, 3, tiene que elegir ahí, viene con escalones, digamos, no hay una continuidad. Esta era una de las grandes ideas, la que está descubriendo Max Planck en el año 1900. Estaba apareciendo Albert Einstein, tenía 22 años más o menos para esa época. Fue como si el suelo que nos sostenía se hubiese fumado y no había ningún fundamento sólido sobre el cual pudiéramos construir. Porque estaba cambiando estas lógicas, la de la causalidad y la de la continuidad de la materia, estaban cambiando por cosas nuevas, pese a lo que había dicho este muchacho hace un rato, de que nada importante va a cambiar, y pese a que me parece que a veces tenemos una actitud igual de, no sé cómo llamarle, de conservadora, de decir, no, ya esto está todo descubierto, las cosas, sabemos cómo funciona. Tal vez el conocimiento tenga este modo de espiral que va cambiando, tal vez el saber no sea tan permanente como creíamos, ni siquiera en aquella ciencia como era la física entonces, que parece que es fácil de probar. Imagínate si nos trasladamos a medicina, a sociología, a comunicación, a literatura, lo que quieras. No, esto se hace así. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Y entonces, no sé por qué, siempre nos preguntamos en nuestras instituciones educativas. Nosotros llegamos a los chicos con este espíritu, o llegamos con un espíritu de cosa consolidada y ya el martillo bajado de cómo son las cosas. Invitamos a la reflexión, al redescubrimiento, facilitamos que se desarrollen los músculos del saber o más bien los músculos del acumular lo ya sabido. A veces me parece que lo que producen nuestras instituciones educativas es una deformación en nuestros chicos y chicas, los convierte en alguien, yo lo veo y es muy triste, que se sienta adelante, por ahí uno sabe algunas cosas, por los años, por lo que fuera, y la actitud es, usted enséñeme que yo aprendo. Esa es la actitud. Sacan algo para escribir, una hoja en blanco, y esa es la actitud de nuestros alumnos. ¿O me equivoco? Y creo que ese es el alumno que intentamos fabricar en la mayoría de nuestras instituciones educativas. Usted enséñeme y yo aprendo. Es el ideal de alumno. Un esclavito. Un esclavito. Usted enséñeme y yo aprendo. Y si usted no tiene nada que enseñarme, yo no aprendo nada. Así está. Mira, incluso me parece ver el resultado de esto en lo que es mi profesión, lo que yo más tiempo hice. Yo hice más de 30 años de realización de video, y cuando yo veo cómo salen los chicos que intentan formarse en esa especialidad, en video, me parece que salen con deformaciones que obedecen a esta mirada de los profesores. Voy a poner un ejemplo bien concretito, no sé si muchos me entenderán, pero los que estudian eso saben, y hoy todos somos un poco expertos en video, me parece, ¿no? Típicamente, cuando uno va a hacer un video, se supone que uno tiene que hacer un guión. El guión es como el plano del edificio, es el lugar en donde se explicita lo que se va a hacer, tanto en la imagen como en el sonido, los textos que se dicen, el guión. Como el plano de una casa es el plano del video. Ahora, ¿qué pasa? La academia, viste, clase número uno, hay que hacer un guión. Y los chicos y chicas que llegan, así con esto, el cuadernito abierto, bueno, usted enséñeme que yo aprendo. ¿Me entendés? Anotan, hay que hacer un guión. Y yo los veo ya grandes, han pasado 2, 3, 4, 5 años de recibidos, y el tipo cree que su profesión es lo que le enseñaron. Pierde de vista el hecho principal, que es que hacer un video es hacer un video. Pierde de vista lo que tiene que hacer. La academia, por el modo en que funciona, porque algo hay que enseñar, algo hay que evaluar, los libros de algo tienen que decir. Algo, fíjate, algo hay que enseñar, algo hay que evaluar, hay que de algún modo hacer un producto alumno, a su vez controlado, premios y castigos. El hecho principal queda de lado, que es hacer un video. Conectate con el video. Vos tenés que tener siempre los ojos puestos en la pantalla, no en el guión. El guión es herramienta. Si te sirve, lo usás. Si no, no lo usás. Y lo haces en la medida en que te ayude a tu tarea principal, que es la pantalla, lo que va a ver después quien sea que tenga que verlo. ¿Sí? El proceso académico genera una deformación que a mí me parece que suele ser irreversible. Fíjate lo que estoy diciendo. Los chicos llegan a los... Comienza esto muy temprano, a los 10 años, a los 12, a los 14. Comienza esta cosa, el deseo de hacer imágenes. En caso de video estoy contando, pero puede ser cualquier otra expresión de producción de medios o de arte, lo que fuera. Esta inquietud de generar pantalla, porque el chico sueña con lo que va a ocurrir en la pantalla, con lo que él quisiera ver, con lo que quiere hacer sentir a los que lo miran, etc. Este impulso principal es licuado, destruido, aniquilado por la academia, que le dice, no, eso no es así, sonso. Primero hay que hacer un guión, ¿entendés? Cuando, bueno, yo no voy a decir cómo hay que enseñarlo, pero lo digo, fíjate si el resultado no es ese, fíjate si en el camino no se ha perdido lo principal en dos sentidos, el impulso artístico, vocacional y pasional que traía el estudiante y el objetivo, lo que tiene que hacer. El tipo va a estar preocupado más en el guión que en el propio producto de su trabajo, que es el video propiamente dicho. Discúlpeme, yo le avisé que me iba a tomar algunas ramas laterales hoy. Estábamos viendo el libro Quantum de Manjit Kumar. Lo vamos a dejar al vínculo disponible para que los que les interese desde nuestro blog lo puedan bajar. Algo le decía yo recién de Max Planck, que fue el primero, digamos, primero de una serie de 10 personajes más o menos. Su aspecto y actitud no parecían prometer grandes cambios, según recuerda uno de sus alumnos. A los alumnos les parecía inconcebible que ese hombre hubiese encabezado la revolución, porque así se la considera en la historia de la ciencia lo que ocurrió en esa época y con Max Planck a la cabeza. Imposible que este tipo, como le decía, tan correcto, chicos, pórtense bien, que ese fuera el que había dicho la materia es discontinua. O me compra 4 manzanas o 5, pero no le puedo vender como el azúcar, señora, justo. Le damos así. Ese que a su pesar, Max Planck, a su pesar, dice, fue el gran revolucionario del siglo XX, apenas podía creer en sí mismo. Fíjate, como los alumnitos que yo dije hace un rato, se ve que había pasado por la academia, será, no sé, inseguro de sí mismo. Confesaba carecer de capacidad de reaccionar rápidamente a la estimulación intelectual. Esa es una cita textual de cosas que él ha escrito. Yo, ¿sabe que me falta la capacidad de reaccionar rápidamente a la estimulación intelectual? Eso en el barrio, ¿sabe cómo le llamamos, no? Sonso. Era medio sonso, medio lento. Ese es un genio hoy. O digo, era, pero tenía esta cosa. Yo hace un rato le decía que en este programa todo lo que decimos está destinado a justificar nuestras geniales creencias. He aquí un ejemplo. El chico, señora, puede parecer sonso. Puede ser lento. Vamos a ver un rato uno que era muy tartamudo. Pueden ser muy jovencitos. Pueden tener malos modales, como el propio Einstein. Pero eso no quiere decir que haya que descartarlos. Los humanitos somos así y muchas veces las diferencias que hay entre los alumnos se ven muy claro, los hijos, los amigos, por ahí tienen algunas características que no responden al ideal. Pero mirá, no digo que eso sea prueba de que sean genios, pero habitualmente las personas que se van a destacar rara vez son las que se portan bien, salvo el caso de Max Planck, que se portaba bien, pero dijo, me voy a comenzar a portar mal, hermano, porque acá la investigación que estoy haciendo me dice que el mundo no es ordenadito como lo habíamos planteado. Necesitó varios años para reconciliar las nuevas ideas con su profundo conservadurismo, dice el biógrafo de Max Planck. Y fue él, en diciembre del año 1900, mirá qué puntualidad, a sus 42 años, puso en marcha, sin siquiera darse cuenta, la revolución cuántica. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.